close and hold me fast. The magic spell you cast. This is lovely and rude. When you kiss me, heaven sighs. Though I close my eyes and see lovely and rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart. Where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day word seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love and rose. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Sí, cuando va cayendo la noche, cuando uno puede bailar en la oscuridad, es como le damos la bienvenida a este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes a través de la frecuencia modulada 90.5 Radio Universidad Veracruzana. Y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda también con mucho gusto en esta noche, que es la número 29 del mes de agosto del año 2017. Aún estamos en el verano, pero ya empezamos poco a poco a tener esta transición. Faltarán algunos días más, casi un mes, menos de un mes, pero el otoño estará cerca. Estábamos escuchando aquí al gran Charlie Parker. Con eso iniciamos, con esa pieza clásica, Bailando en la Oscuridad. Y lo recordamos porque nuestra efeméride musical, un día como hoy, Charlie Parker, gran saxofonista, uno de los dioses del jazz, nació el 29 de agosto de 1920 en Kansas City. Él falleció en Nueva York el 12 de marzo de 1955. Una vida meteórica, intensa, pasional 100%. Pero pues estos caminos que toman algunos personajes de la música, que tienen que ver sobre todo con el alcohol y con las drogas, pues hace que se pierdan. Eso sobre todo una cuestión dedicados a la música, al jazz, en aspectos realmente relevantes del gran Charlie Parker, de crear un sonido moderno también, pero al igual también algunos lo catalogaban como un sonido primitivo, ¿no? Todo eso lo reunía el gran Charlie Parker, apodado el Bird, el pájaro, considerado, como decíamos, uno de los mejores intérpretes del saxofón alto, siendo una de las figuras claves en su evolución y uno de sus artistas más legendarios admirados. De igual forma, según los críticos del jazz, es uno de los más importantes músicos de la historia junto con Louis Armstrong, que hace un momento, por cierto, lo estamos escuchando aquí a través de Radio B en Internet. Duke Ellington, John Coltrane, Miles Davis son los dioses del Olimpo del jazz. También junto con Bud Powell, Dizzy Gillespie y otros, es uno de los iniciadores del bebop, el gran Charlie Parker. Comentábamos en un programa que no estaba aquí por FM, que es el Oye Le Dile, que hay una película donde está reflejada su vida, el gran Charlie Parker, que se llama Bird, así como era su apodo, pájaro, que la dirige Clint Eastwood y que fue realizada ya por 1988. Una gran, gran película, por cierto, que le hace un homenaje estupendo al gran Charlie Parker. Bueno, pues, ¿qué ha pasado en el mundo? Como sabemos, Harvey, el huracán, ha dejado estragos en Texas, en Houston principalmente, y ya México está apoyando a través de la Cruz Roja a algunos afectados. Hasta el momento van 16 muertos por el huracán Harvey, que llegó a Texas y ahí se quedó estacionado. Y siguió lloviendo, siguió ocasionando inundaciones y es realmente una catástrofe, tal cual una catástrofe natural, lo que se puede ver ahí en los territorios de Texas y Luisiana también, donde ha afectado este tremendo huracán. Que recordamos el Katrina, no sé si ustedes recuerdan el Katrina cuando llegó a Nueva Orleans, también hizo estragos. Y bueno, una vez más volvemos a decirlo, por si Donald Trump no lo tiene en cuenta, el cambio climático es lo que ha ocasionado que los huracanes actuales tengan mayor fuerza. El calor que los impulsa hace que tenga una mayor una mayor concentración de aguas, una mayor velocidad, y que ocasionan lo que estamos viendo en territorios como Texas, ¿no? En lugares como Texas. Entonces es realmente de tener en cuenta que cada temporada puede también afectarse, y eso lo vemos nosotros aquí en nuestro continente, pero también habría que ver lo que está pasando en lo que llaman los monzones, ahí en la zona de Asia, en las zonas del Océano Pacífico, el Océano Índico también, donde ha habido también unas tormentas tremendas, ¿sí? No tenemos tanta información, no nos llega tanta información, porque pues digamos están del otro lado del mundo y a veces todo se concentra principalmente en situaciones como la que vive Estados Unidos, pero también hay que tener muy en cuenta esas otras expresiones de nuestro planeta en estos otros lugares que también han causado estragos severos. Bueno, y hablando de estragos, ustedes sabrán que pues estamos prácticamente a un año de que venga un cambio de gobierno, ¿no? Ya vendrá el quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto el día 1 de septiembre, que antes se esperaba como una gran fiesta el 1 de septiembre, incluso algunos todavía descansan el día primero, ya regularmente este día ya quedó en el olvido. Lo que era el llamado Día del Presidente ha quedado prácticamente a un lado, ¿no? Ya pasa como un día normal el día 1 de septiembre, que sería el día del informe. Bueno, llega a su quinto informe Enrique Peña Nieto, pero ya desde ahorita ya muchos tienen la mira sobre quién va a ser el candidato para el 2018, quién va a ser el candidato a la presidencia. Y pues no deja de haber golpeteos que no dejan también de llamar la atención. Por ejemplo, el periódico Universal ataca a Ricardo Anaya por sus propiedades que tiene Ricardo Anaya, que es el presidente del PAN. Es un golpeteo permanente y lo han hecho una investigación a fondo de cómo ha conseguido sus propiedades Ricardo Anaya. Pues Por un lado hablan de honestidad, por un lado hablan de que hay que combatir la corrupción, y por otro lado tienen una inmensidad de propiedades que hicieron en un periodo tan corto que es inexplicable cómo lo hicieron, ¿no? Cuando menos nosotros, simples mortales, no entendemos cómo se hacen de millones en un ratito los políticos, ¿no? Y tienen grandes propiedades, casas, terrenos, repartidos entre las familias, por supuesto. El año pasado se descubrió que Ricardo Anaya tenía a sus hijos estudiando en los Estados Unidos, ¿no? Ya se los trajo este año para acá para que no hubiera problema. Bueno, están en eso y de repente aparece y llama la atención que aparezca un personaje como Rodolfo Raúl González Vázquez, ex empleado del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, conocido como CISEN, el temible CISEN, que declara que el gobernador, el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, espiaba a varios políticos. Y eso es una situación bastante grave. Imagínense, Moreno Valle ha declarado abiertamente que quiere ser candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, cuando viene ese tipo de golpeteos, de empezar a atacar a una persona u otra, cuando vienen esas luchas políticas, pues llama la atención que le saquen los trapitos al sol de esta manera. Eso fue lo que dijo el día de ayer ese personaje, Rodolfo Raúl González Vázquez, que era empleado del CISEN, que Moreno Valle había mandado a espiar, fíjense nada más, a Miguel Ángel Osorio, el secretario de Gobernación, puso las fechas de los videos que estuvieron espiándolo, a José Antonio Meade, que también es otro de los que posibles candidatos a la presidencia, al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, también lo estuvieron investigando, a Rosario Robles también, y hasta Margarita Zavala, también la estuvieron investigando, espiando, ¿no? Más que investigar, espiar. Estuvieron espiando a través de estos sistemas sofisticados que ahora tiene el CISEN. Entonces llama la atención que un personaje así lo diga públicamente, ¿no? ¿Por qué atacar a Moreno Valle? Que por cierto hace un libro, ¿no? Que promociona por todos lados, por televisión, por espectaculares. Ustedes saben ya que a cualquier político hace su libro y lo promocionan por todos lados, ¿no? Entonces no sabemos realmente si los libros los escriben ellos, ¿verdad? Pero bueno. Promueven su ideario, por llamarlo de esa forma. Entonces, lo que sí, vuelvo a lo mismo, llama la atención ese tipo de información que se da a conocer, ¿no? Y algo que dice el señor González Vázquez, que era del CISEN, que decidió salirse del sistema de espionaje en el momento que le pidieron ubicar a Anuar Salomón, porque ya no se trataba de información política, sino de ubicar y eliminar a una persona. Si yo tenía indicios de que en esa oficina clandestina se dedicaban a actividades delincuenciales, pero no que eliminaran personas. Aquí se trataba de poner a ciudadanos en manos de criminales, y cuando trabajé en el CISEN lo hacíamos para entregarlos a la justicia. Pues vaya las declaraciones que hacen, ¿no? Y Moreno Valle evidentemente dice que él no tuvo nada que ver con el asunto, que incluso dice, pues ¿de qué me están hablando, no? Yo no sé nada de esto. Ya saben, ante este tipo de circunstancias todos dicen o se hacen como que la virgen de habla. ¿Cuál será el fondo del asunto de estos problemas? Bueno, uno que inmediatamente se deja ver es que está de por medio ya la sucesión presidencial de aquí al próximo 2018, y pues no es de extrañarse que existan esos golpeteos entre los grupos. Pero llama la atención que estas cuestiones sean de esta magnitud, de estar espiando a personajes públicos aprovechando la infraestructura del CISEN, que debe de ser información exclusiva del Estado mexicano. Así las cosas, ya veremos cómo se irán poniendo después. Por lo pronto están muy preocupadísimos por lo que haga López Obrador, es muy curioso, ¿no? Dicen cualquier cosa que pase en la vida y de repente se refieren a Andrés Manuel López Obrador como uno de los peligros que existe para el próximo año. Cualquier cosa, cualquier político, cualquier circunstancia. Por cierto, no se olviden que López Obrador está mal. Aunque no venga el caso, ¿no? Pero así lo dicen, es parte de este juego político que ya se empieza a ver y vislumbrar para el 2018. Bueno, vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que en la Universidad Veracruzana mujeres ocupan la mayoría de mandos medios y superiores. Esto revela el estudio sobre el estado que guarda la igualdad de género en la Universidad Veracruzana. Ana Gloria Gutiérrez y Jorge Martínez Cortés, académicos de la Universidad Veracruzana, ganaron el premio a la Innovación Docente 2017. bronce para el fútbol mexicano en la Universidad Mundial. Y dentro de ese equipo de fútbol, dos estudiantes de la Universidad Veracruzana se encuentran entre el equipo ganador. El SAISUB ofreció taller a alumnos de la Facultad de Derecho. La Universidad Veracruzana Región Poza Rica-Tuxpan convoca al foro Gestión de Riesgo y Contingencias Ambientales. También les informaremos que el 1 de septiembre va a pasar cerca de la Tierra el asteroide Florence, pero no va a afectar a la Tierra, pero será muy relevante para la ciencia, esto dicen expertos de la UNAM. El ciclo Música y Literatura continuará los días 6 y 8 de septiembre en la USB Jalapa. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115, 817-5117, en los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana. Un recorrido por el campus. Antes de empezar con nuestra información, que también es parte de la información de la Universidad Veracruzana, mañana es el día D. Mañana, de acuerdo con el calendario de la Junta de Gobierno, mañana conoceremos la designación de rector o rectora para el año 2017-2021. ¿A qué hora se va a dar a conocer? No sabemos, pero será a lo largo del día cuando tengamos esa información. Seguramente los 9 integrantes de la Junta de Gobierno ya deliberaron, seguramente ya tienen la designación en la mano, es muy probable, no puedo asegurarlo. Ya mañana darán a conocer en cualquier momento del día quién será rector o rectora para el periodo 2017-2021 de la Universidad Veracruzana. Estaremos pendientes porque es muy importante para la función de esta universidad, para nuestra comunidad universitaria, para todos los que pertenecemos a ella, y por supuesto también para la sociedad en general. Es importante saber quién va a ser el que esté al frente de las responsabilidades de la lomita del estadio, las lomas del estadio, como decimos, como fuera el béisbol, la loma de las responsabilidades. Bueno, la Universidad Veracruzana reúne especialistas, académicos y representantes de instituciones de educación superior del país y del extranjero en el Congreso Internacional de Igualdad Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior para reflexionar sobre las acciones, avances, retos y metas en torno a la generación de espacios de igualdad sustantiva. La inauguración del evento se llevó a cabo en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI, encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, acompañada de Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, coordinadora de la Red Nacional de Equidad de Género en las Instituciones de Educación Superior, y de Ana Buquet Corleto, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. La rectora de nuestra Casa de Estudios destacó que se han dado pasos significativos en cuanto a la equidad de género, gracias a que a través de políticas institucionales se impulsaron y difundieron valores y actitudes en el tema, mismos que se reflejan en el número de mujeres que ocupan mandos medios y superiores en la universidad. Dijo la rectora, hoy en día, de los 543 mandos medios y superiores de la Universidad Veracruzana, 267, es decir, el 49.17%, son ocupados por hombres, y en 276, el 50.83% por mujeres. Fíjense, aquí en nuestra universidad, el porcentaje mayoritario en mandos medios y superiores los tienen las mujeres. Es un dato que habla de nuestra política de género y de sus aplicaciones de equidad y de igualdad. Es un hecho que nos enorgullece y alienta, dijo la rectora. Desde que asumió el cargo como rectora hace 4 años y como parte de su programa de trabajo estratégico 2013-2017, Tradición e Innovación, planteó como eje el desarrollar la equidad de género y la interculturalidad a partir de la promoción de valores y actitudes en un ambiente de justicia y respeto a la identidad, recordó la rectora. Nuestra política de género ha echado raíces y ha sido asumida por las mujeres en todos los órdenes y los niveles, además de ser vista como una política generadora de derechos, dijo Sara Ladrón de Guevara. Son las 20:20. En ese mismo congreso, María José García Oramas, coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, entregó el estudio sobre el estado que guarda la igualdad de género en la Universidad Veracruzana. realizado durante más de un año y medio por un equipo conformado por 20 académicos y académicas de las 5 regiones de la UV y de las 4 sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural. María José García Oramas mencionó que el estudio está basado en 6 categorías de análisis, que son las siguientes: derecho de acceso a la universidad en condiciones de igualdad sexogenérica, derecho al pleno desarrollo profesional y personal, derecho a una información integral con perspectiva de género, derecho a una vida libre de violencia, derecho a los servicios de salud con perspectiva de género y derecho al acceso a bibliografía especializada en temas de género. Será una plataforma que permitirá saber en dónde estamos y en qué momento estamos en el tema de igualdad, y después nos permitirá medir cómo avanzamos y en dónde debemos poner énfasis. A esta reunión, a esta inauguración del Congreso, asistieron Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, vicerectora de la región Orizaba-Córdoba, Chantal Meseguer Galván, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, María Eugenia Guadarrama Olivera, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la UV, así como especialistas y académicos de instituciones de educación superior nacionales e internacionales. Son las 20 horas con 21 minutos. Este congreso termina el día de mañana, se está celebrando ya en el Hotel Misión, que se encuentra en la avenida 20 de noviembre. Entonces, el día de mañana, miércoles 30 de agosto, inician las actividades a partir de las 9 de la mañana con la conferencia magistral Conflicto y Políticas de Equidad en la Universidad de Empresa, el caso de la Universidad de Costa Rica, que va a impartir Carmen Caamaño Morúa de la Universidad de Costa Rica. Terminando esta conferencia, a las 10 de la mañana, de 10 a 11, se presentará otra ponencia magistral, que será Desigualdades y Violencia de Género Institucional Insidiosa en Enseñanza en la Educación Superior y la Investigación en Francia. Esta la va a impartir Sebastián Roger Peche, de la Universidad de Tours, Francia. Alrededor de las 13 horas se presentará la relatoría del Congreso y tendrá lugar la clausura del mismo. La entrada a las actividades en el Hotel Misión el día de mañana son libres, así que pueden asistir a ellas. Para mayor información, hay una página de la Coordinación de la Unidad de Género y las redes sociales que son a través de Facebook, que es Coordinación de Unidad de Género. Ahí van a encontrarlo, lo buscan así y ahí está. Y en Twitter, @UGE-V, y ahí está también la información de la Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 22 minutos. Bueno, en nuestra universidad reconoce a sus docentes que han hecho innovaciones, y es algo importante, ¿no? Es interesante que un maestro siempre tenga la creatividad de estar creando sus sistemas pedagógicos, innovaciones, para que tenga una buena forma de dar a conocer su experiencia educativa, como se le llama ahora. Por segunda ocasión, la Universidad Veracruzana reconoció el esfuerzo de sus académicos con la convocatoria del Premio a la Innovación Docente, que en el presente año se dedicó al diseño y producción de recursos digitales y objetos de aprendizaje. Ana Gloria Gutiérrez García, investigadora del Instituto de Neuroetología, realiza su carga docente en la Facultad de Psicología, en la cual surgió el proyecto que sometió a concurso, específicamente en la asignatura de formación inicial a la disciplina llamada Procesos Psicológicos Básicos, que tiene un contenido muy amplio y debe abarcarse en 3 meses. Ahí fue donde se aplicó la innovación. Ana Gloria Gutiérrez explicó que a lo largo de los años ha implementado diferentes estrategias y, utilizando las herramientas que provee la universidad, fue posible desarrollar una innovación. En este caso, combinado la plataforma Eminus con el apoyo del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior, el PRODEP, para solicitar modelos anatómicos que facilitaran la impartición de la materia. Con la elaboración de un curso multimodal, evaluó aprendizajes mixtos, por un lado con un curso presencial, que no deja de ser importante, dado que los estudiantes valoran mucho la presencia del profesor porque puede resolver dudas. Pero esa fue la innovación, un curso presencial apoyado totalmente en la plataforma Eminus, y a veces uno como docente no se atrevía a usarla, pero es tan amigable que permite hacer la evaluación del desempeño de los estudiantes al término del curso y facilitó la calificación, así como retroalimentación y seguimiento de los alumnos, dijo Ana Gloria Gutiérrez. Son las 20 horas con 24 minutos. Jorge Martínez Cortés fue el otro acreedor del premio de innovación docente. Él es académico de la Facultad de Idiomas y coordinador del Centro de Autoacceso y del Cuerpo Académico Autonomía del Aprendizaje, y explicó que una de las características del cuerpo académico al cual pertenece es el trabajo con el uso de la tecnología, los ambientes de aprendizaje y la utilización de herramientas tecnológicas. Desde hace algunos años, los docentes han trabajado con video y en esta ocasión lo usaron como una herramienta para presentarlo a los alumnos, hacerles preguntas sencillas o solicitarles la redacción de un resumen sobre su contenido. La propuesta en cuestión se basa en un software libre que se llama Edpuzzle, como si fuera un rompecabezas, ¿no?, que puede adaptarse a la plataforma Eminus y puede vincular videos, incluyendo aquellos creados por uno mismo o de YouTube, y se pueden incrustar las preguntas dentro del mismo. Los alumnos no pueden avanzar o retrasar su proyección hasta que respondan a determinadas preguntas. Lo interesante es que permite dar seguimiento a las calificaciones del estudiante y que se puedan modificar las preguntas a partir de los resultados. Una de sus grandes ventajas es de que propicia un detallado avance programático y está más cerca del estudiante a través de la plataforma y también en directo para hacer observaciones. La tecnología debe ser una herramienta de apoyo para el docente a fin de que el estudiante pueda beneficiarse de las ventajas que otorga las plataformas tecnológicas. Su innovación la aplicó en la experiencia educativa Tecnología para el Aprendizaje de una Lengua Extranjera, en la cual la mayor parte de los estudiantes son del área de docencia. Ellos son como nativos digitales y nosotros como migrantes digitales. Existe una brecha digital que cada día se amplía más, pero si les enseñamos cómo pueden utilizarlas, esa brecha la podemos reducir, dice el maestro que obtuvo este premio por saber usar precisamente de buena forma las tecnologías, el maestro Jorge Martínez. Los jóvenes realizan un aprendizaje ubicuo porque pueden ingresar a la plataforma desde cualquier computadora o dispositivo. A la fecha, el académico ha conformado una red de profesores de las facultades de enfermería, de historia, de ciencias administrativas y sociales, de filosofía, de pedagogía y del centro de idiomas, tanto de Jalapa como de Poza Rica y Veracruz, quienes aportarán para abordar las problemáticas educativas o utilizando estas herramientas como son el Eminus, que utiliza nuestra universidad, YouTube y muchas más, que pueden ayudar al seguimiento de los estudiantes y también a su mejor aprendizaje, en este caso particular, en idiomas. Son las 20:27. Por su parte, Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, destacó que el premio tiene una importancia fundamental como parte de la estrategia de impulso a la innovación docente en la institución, esto es desde el 2009, cuando se estableció como una necesidad para corresponder con las transformaciones que trae consigo la operación del modelo educativo integral y flexible. Iniciativas como el proyecto Aula y Diseño Modelo son precedentes de este impulso a la innovación docente que fortalece el eje de la enseñanza, cuya finalidad es privilegiar el aprendizaje, dijo Leticia Rodríguez Audirac, que impulsan entonces a la innovación que debe constituirse como una estrategia del quehacer académico en la Universidad Veracruzana, porque tiene la intención de transformar para mejorar. El premio a la innovación docente tiene la finalidad de estimular el esfuerzo de los profesores comprometidos y que han mantenido un involucramiento con las estrategias que hacen efectivo el MEIF. Les brinda visibilidad dentro y fuera de la institución y los lleva a participar en la red Innova CESAL, en la que la Universidad Veracruzana ostenta la presidencia y está conformada por docentes de América Latina que asumen la innovación en su quehacer. Son las 20:28. Deporte UV. Nos da mucho gusto que México en la Universidad haya obtenido un buen número de medallas en clavados, en taekwondo, pero en particular en fútbol. Y de manera particular nos da gusto porque hay en el equipo, en la selección de fútbol mexicana de universitarios, están dos halcones de la Universidad Veracruzana y obtuvieron el tercer lugar en la Universidad que se celebró allá en Taipei, se celebra en Taipei, China. Le ganaron a Uruguay en penaltis, entonces nos da mucho gusto que dos jóvenes de nuestra universidad estén en ese equipo. Maribel Barradas Landa, titular de la Dirección de Actividades Deportivas, destacó la calidad deportiva de los estudiantes Balán Martínez Castro y David Eduardo Ruiz Chacón, quienes forman parte de la selección mexicana de fútbol que consiguió la medalla de bronce en la Universidad Mundial de Taipei. Estamos muy contentos y satisfechos con el desempeño de nuestros representantes en China, para quienes significó una gran experiencia y más por la medalla obtenida, dijo Maribel Barradas. Comentó que tanto Balán Martínez, que es alumno de la Facultad de Arquitectura Región Orizaba, Córdoba, como Ruiz Chacón, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales aquí en Jalapa, destacaron con la selección de la UV en el Campeonato Universitario Telmex y en la Universidad Nacional 2017, de ahí su llamado para integrar a la Selección Nacional Universitaria. Es en ambas justas donde se hacen las visorías, son el filtro para elegir a los mejores jugadores que finalmente integran la selección de nuestro país, dijo Maribel Barradas. Asimismo, agradeció el respaldo de las autoridades de la universidad para impulsar los proyectos deportivos como el torneo Telmex. No es fácil participar en este tipo de eventos, pues significan gastos al salir y recibir a las instituciones que toman parte de esa justa deportiva. Además, se deben ajustar horarios de los seleccionados en sus facultades, moverlo a sus regiones, pero creemos que todo este esfuerzo en verdad vale la pena. Bueno, hay que tener en cuenta también los estudios de los jóvenes, ¿no? Que tienen que adecuar sus horarios al modelo educativo integral y flexible. Todo eso tiene que ver para ser buenos deportistas y además aceptar ser seleccionados. Maribel Barradas Landa destacó la disciplina y responsabilidad de los representantes de la Universidad Veracruzana. Siempre han mostrado el compromiso y disposición por el deporte que les gusta, en este caso el fútbol, y les apasiona. Han logrado encontrar el equilibrio entre la práctica de una disciplina y sus actividades académicas. Por último, Maribel Barradas dijo que la Universidad Veracruzana ha cumplido con las metas trazadas para este año al mantenerse entre las 10 mejores instituciones de educación superior del país en materia deportiva. Son las 20 horas con 31 minutos. Para tener en cuenta. Uno de los proyectos interesantes de nuestra universidad es el que se realiza a través del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, el SAISUB, que busca sobre todo que toda la comunidad universitaria tenga buena salud, buena alimentación, que se cuide mucho, que nos cuidemos mucho. Entonces, con el propósito de formar profesionistas académicamente bien preparados e interesados en el autocuidado de su salud a través de una alimentación nutritiva y rica en proteínas, nutriólogos adscritos al SAISUB, en coordinación con docentes de la Facultad de Derecho, impartieron el taller Refrigerios Prácticos y Saludables. Eso es muy importante porque todos sabemos que la vida como estudiante, pues bueno, está plagada de comida chatarra, ¿no? Es regularmente lo que se come, ¿no? Que pizzas, que hamburguesas, que los taquitos, los refrescos, ¿no? Es clásico, ¿no? Ya ni les digo, en algunos momentos cuando vienen los trabajos fuertes, el café, que algunos que toman café, algunos fuman, en fin, muchas cosas que hay alrededor. Pues sobre todo lo que se busca es tener una buena alimentación para todas estas cargas que hay en la universidad respecto a las experiencias educativas de los programas educativos. Entonces, Guillermo Sánchez Vaca, catedrático que imparte las experiencias educativas, teoría económica y teoría política, dijo que actualmente desarrolla un proyecto en el que comen con sus alumnos una vez al mes. Fíjense, el catedrático come con los alumnos, ¿no? Una vez al mes. Durante ese lapso imparte su clase abordando algún tema específico. Durante su exposición, el nutriólogo César Adrián Gómez Hernández destacó la importancia de realizar durante el día 5 comidas. Eso siempre lo recomiendan los nutriólogos, comer 5 veces al día, ya que esto impacta positivamente los niveles de glucosa en sangre. Explicó César Adrián Gómez que 1 hora después de despertarse se debe ingerir la primera comida. O sea, uno tiene que despertarse, digamos, a las 7, a las 8 está el desayuno, ¿no? Si uno despierta a las 8, pues a las 9, a las 6, a las 7 es la hora de comer. Es lo recomendable, ¿no? Ingerir la comida después de 1 hora de haberse despertado. 3 horas después, hacer un aterrizaje o colación para posteriormente dar paso a la comida fuera del día. Por la tarde, entre la 1 y las 18 horas, hacer otra comida para no llegar con mucha hambre a la cena, la cual la cena debe ser ligera. Entonces, César Adrián Gómez mostró a los estudiantes reunidos en el aula magna Guillermo Ortiz Mayagoitia de la Facultad de Derecho cómo armar un refrigerio práctico y saludable de bajo costo y con las colaciones adecuadas para las comidas huecas del día, cómo conseguir diferentes tipos de colación, cuáles son proteicas para quienes realizan algún tipo de ejercicio, cuáles son energéticas para los que sientan sueño o debilidad por la mañana, y cuáles son ricas en fibra para quienes presentan problemas de peso o bioquímico en la sangre. José Luis Cuevas Galloso, director de la Facultad de Derecho, agradeció la participación del personal del SAISUB y comentó que en los últimos 3 años el plantel se ha caracterizado por la extensión y difusión de los servicios universitarios que constituyen un complemento en la formación de los futuros abogados veracruzanos. Por su parte, Jessica Gómez Gutiérrez, gestora de salud del CAISUB, indicó que las pláticas forman parte de la campaña A quitarnos un kilo de encima, la familia y la OB nos necesitan, y que las áreas administrativas o facultades interesadas las pueden solicitar estas pláticas al teléfono 842-1700 en su extensión 10330 o contactar en la dirección electrónica siguiente. Campana Obesidad, recuerden que no hay ñes para los correos electrónicos, es campanaobesidad@v.mx. Una nutrición adecuada es importante para que el cuerpo obtenga los mejores resultados de acuerdo con sus recursos o necesidades. Además, ayuda a prevenir o curar enfermedades relacionadas con la alimentación, lo que ha llevado a las sociedades occidentales que vean a la nutrición como algo esencial para combatir la obesidad y el sobrepeso. Son las 20 horas con 36 minutos. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. La Cátedra UNESCO Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo de la Universidad Veracruzana invita al foro Gestión de Riesgo y Contingencias Ambientales, que se realizará allá en Poza Rica el viernes 8 de septiembre en el Auditorio Adela del Toro del Área de Humanidades. El objetivo es ofrecer un espacio para la discusión sobre la gestión ambiental y su relación con la calidad de vida urbana, así como propiciar conciencia de los problemas ambientales y su correcta priorización, por los diferentes actores sociales. Podrán participar profesionistas, estudiantes y personas interesadas en el tema bajo los siguientes ejes temáticos: políticas públicas, gestión del riesgo y contingencias ambientales, la resiliencia ante el desastre, una respuesta desde la comunidad, la gestión de contingencias ambientales en sistemas urbanos de abastecimiento de agua y las nuevas tecnologías en el análisis de los riesgos. Las ponencias podrán ser enviadas hasta el 30 de agosto, o sea, hasta el día de hoy, al correo electrónico asilva@v.mx. El dictamen y aceptación de las propuestas por parte del comité se dará a conocer el sábado 2 de septiembre. Las ponencias deberán tener un máximo de 4 autores, correo electrónico del autor principal o de quien envíe el texto, estructura, resumen y contenido. Dentro del foro se realizará una conferencia magistral a cargo de Javier Moya García, ingeniero agrónomo con maestría del desarrollo regional en Wageningen, Países Bajos, y coordinador del programa de apoyo para la reducción de riesgos y desastres en México del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para mayores informes de este congreso que se realizará sobre el cambio climático allá en Poza Rica, pueden comunicarse con María de Los Ángeles Silva Mar en la Facultad de Pedagogía, calle 12, número 215, Colonia Cazones, y su correo electrónico, que ya lo dijimos hace un momento, es asilva@v.mx. Son las 20 horas con 38 minutos. Mundo Universitario. Bueno, ahora se acerca al planeta Tierra un asteroide, se llama Florence, y esto se podrá ver el próximo viernes 1 de septiembre. Tiene de 4 a 9 kilómetros de diámetro, y hasta ahora es el asteroide más grande observado en la historia de la Agencia Espacial Estadounidense, y va a pasar cerca de nuestro planeta, es decir, cerca a la bala, ¿no? Los asteroides tienen una velocidad considerable, ¿no? Que llegara a tener una colisión con el planeta, pues obviamente ocasionaría problemas severos, como sucedió con la teoría, como se tiene la teoría de la extinción de los dinosaurios, ¿no? Que cayó en Chicxulub, allá por Yucatán. Dicen los expertos que este paso del asteroide no representa ningún peligro, no colisionará con la Tierra, pues pasará a 7 millones de kilómetros de distancia, esto es 18.38 veces la distancia que existe entre la Tierra y la Luna. Muchos asteroides han pasado más cerca, pero han sido más pequeños. Esto lo dijo Guadalupe Cordero III, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. En conferencia que dieron a conocer la situación que se vivirá, o que vivirán los astrónomos, sobre todo con el paso de este asteroide, explicó que astronómicamente estará muy cerca, pues rozará la órbita terrestre, aunque estará fuera de ella, por lo que despierta gran interés entre los científicos, que podrán observarlo con telescopios y radares. Además, su velocidad será de 13.53 kilómetros por segundo. La doctora Cordero comentó que a la Tierra caen diariamente toneladas de material, pues hay asteroides de muchos tamaños. Ese asteroide Florence estará dentro de los llamados potencialmente peligrosos, pues cumple con dos características. Sus dimensiones son mayores a 140 metros y su distancia mínima de acercamiento a la Tierra, como lo dijimos, es de 18 veces entre la distancia entre la Tierra y la Luna. Es pues algo que un cuerpo que anda en un universo y que va a pasar por nuestro sistema solar, forma parte de este grupo de asteroides que están sobre el sistema solar y va a pasar cerca de la Tierra. Vamos a escuchar precisamente lo que dice Guadalupe Cordero III, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Su siguiente paso de acercamiento máximo con la Tierra ocurrirá el 1 de septiembre de 2017 con una distancia mínima de 18.38 veces la distancia Tierra-Luna, una velocidad de 13.53 kilómetros por segundo y un tamaño estimado, porque no se sabe bien, entre 4 y 9 kilómetros. Entonces, como pueden ver, este es totalmente, es potencialmente peligroso dado el tamaño. Entonces recuerden que también un objeto de un kilómetro, si se estrellara contra la Tierra, se estrellaría con una energía de 5 millones de bombas atómicas. Este tiene al menos 4 veces más. Fuerte, ¿no? Fuerte. Si hablan de bombas atómicas, ya me imagino que Donald Trump y el joven de Corea del Norte se han de frotar las manos pensando en tener un asteroide de esa potencia para destruir, ¿no? Bueno, esas son otras cosas. Por su parte, Karina Elizabeth Cervantes de la Cruz, también del Instituto de Geografía de la UNAM, explicó que su cercanía de ese asteroide y tamaño son una oportunidad valiosa para que los especialistas lo observen y analicen. Para la ciencia es importante conocer sus propiedades espectrales, espectro de luz y colores. Podremos establecer cuánto mide y cómo es su estructura. Además, ellos, los asteroides, obviamente traen más información del universo, sin duda alguna, ¿no? Recordó que es un meteorito casi tan grande como el que se generó el cráter de Chicxulub, que tenía 10 kilómetros de diámetro, y que al colisionar con la Tierra en el norte de lo que ahora es la península de Yucatán, causó la extinción de miles de especies vegetales y animales, entre ellos los dinosaurios. Se indagará su tamaño real, detalles de la superficie tan pequeños como de 10 metros, su topografía, rotación, textura y una determinación más exacta de su trayectoria orbital. Es un objeto que viene más allá de Neptuno, del cinturón de asteroides, dijo Marco Antonio Muñoz Gutiérrez, estudiante de postdoctorado del Instituto de Astronomía. Ahora vamos a escuchar lo que dice la investigadora Karina Cervantes. Entonces, ¿qué son estas propiedades espectrales? Pues realmente cuando se acerca un asteroide, lo que podemos medir es la luz que refleja la superficie de estos asteroides y conocer así de qué está hecho. Pues los asteroides y los cometas son observados a partir del 2018, van a ser observados en 2018, con tres telescopios que formarán el proyecto TAOS 2 del Instituto de Astronomía de la UNAM, ubicados en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, en Baja California, que ese lugar, dicen, es fabuloso para ver el universo, ¿no? Es totalmente despejado, una parte desértica y además hay mar. Entonces, desde ahí está el Observatorio Astronómico Nacional. También, a finales de este año se espera que inicie actividades la Red Mexicana de Detección de Meteoros a cargo del Área de Ciencias Espaciales del Instituto de Geografía de la UNAM. Son las 20 horas con 43 minutos. Arte y cultura. Y que con estas lluvias se alborota además el bochornito y también los moscos, ¿eh? Es muy importante eso, antes de ir a nuestra información de arte y cultura, que usted evite pequeños charcos o algún tipo de cubetas que tengan agua. A veces un botecito se acumula agua. Ahí son los lugares ideales para que los moscos hagan sus nidos, ¿no? Entonces pongan sus huevecillos y se reproduzcan de una manera impresionante. Lo digo porque aquí en nuestra cabina tenemos un habitante, hay no sé cuántos moscos aparecen por acá. Entonces, pues siempre hemos comentado que a lo mejor tienen su propio informativo los moscos, entonces transmiten para ellos, pero aquí andan, ¿eh? Aquí hay moscos en esta cabina. Bueno, hay que tener cuidado también con esas aguas, que no se proliferen, que no que no habiten más moscos, porque como sabemos pueden acarrear varias enfermedades. Bueno, el ciclo Música y Literatura tendrá sus próximas sesiones los días 6 y 8 de septiembre. Esto es el 6 a las 10 de la mañana y el 8 de septiembre a las 17 horas en la sala de Carlos Fuentes Lemus de la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información, con una mesa redonda dedicada a la obra de Francisco Hernández, en la cual estará este poeta, gran Francisco Hernández, estará aquí en esas pláticas. La jornada inicial del periodo agosto 2017 tuvo lugar el miércoles 23 de agosto y versó sobre la personalidad y el legado artístico del compositor alemán Robert Schumann, que nació en 1810 y falleció en 1856. Este evento contó con la presencia de Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, quien dio la bienvenida a los asistentes. El maestro, el gran maestro Guillermo Cuevas, un erudito de la música, encabezó la sesión inaugural que llevó por denominación ¿Cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios?, en alusión a un poema de Francisco Hernández, gran literato y melómano originario de San Andrés Tuxtla. La obra literaria de Hernández, dijo Memo Cuevas, es sorprendente no solo por su exuberancia, también por su inclinación hacia la obra musical de Schumann, compositor nacido en Zwickau y fallecido en la actual Bonn, quien vivió solo 46 años. Con la asistencia multimedia de Axel Juárez, se mostraron en pantalla varios ejemplos musicales y se aludió a las curiosas circunstancias que rodearon el matrimonio del músico con Clara Wieck y Schumann, quien a la muerte de su esposo se convirtió en una de las pianistas y compositoras más notables de su época. Hubo mención también para la creatividad pianística de Schumann y la notable difusión de su música en la actualidad, cuando en años anteriores era muy complicado escuchar una de sus piezas. Dice Memo Cuevas, y eso tiene toda la razón, hoy el internet facilita las cosas. Hay videos de alta definición que muestran interpretaciones muy interesantes. Pero puso, por ejemplo, en 1965, cuando uno quería escuchar un Lied de Schumann, había que trasladarse a la Ciudad de México y acudir a una de las tiendas especializadas en música de concierto. Una gran tienda, por cierto, la Margolín, que ahora ya no existe, y donde era una maravilla esa tienda, ¿eh? Estaba fabulosa. Había una cantidad inmensa de discos LP, ahora conocidos también como discos en vinil, donde había cualquier cantidad de grabaciones del mundo de la considerada música sinfónica, la música clásica. Entonces, consultar un voluminoso catálogo, pagar además un anticipo y convencer al dependiente que uno habría que regresar por el disco encargado. ¿Sí? Entonces, eso hacían los melómanos aquí de Veracruz. ¿Sí? Iban a esa tienda, la Margolín, y ahí se ponían a revisar los catálogos y decían, quiero este disco. Entonces, tenían que asegurar que lo iban a comprar y luego regresar por el disco. Era toda una odisea escuchar la música antes. Por eso lo que dice Memo Cuevas es, ahora internet pues nos facilita mucho las cosas. Bueno, también Memo Cuevas indicó que, contrariamente a lo que muchos suponen, no es necesario ser un conocedor para apreciar la música de Schumann y de muchos otros autores. Estamos muy relacionados con la música e incluso forma parte de nuestro lenguaje. Tan solo la entonación regional para enunciar una frase contiene en sí misma una o varias notas musicales, dijo Memo Cuevas. Entonces, dentro de es muy interesantísimo estas pláticas. Cada tema del ciclo Música y Literatura abarca un par de sesiones. Entonces, los miércoles es de 10 a 12.30 horas y los viernes de 17 a 19.30 horas. Entonces, recordamos los días en que se va a desarrollar, 6 y 8 de septiembre. Es cuando miércoles 6, viernes 8, cuando será la próxima sesión de ciclo Música y Literatura. Bueno, antes de pasar a la siguiente información, también les decimos que aquí, con motivo del Festival Soy Jalapa, se está realizando también una serie de exhibiciones de películas. En este caso muy particular, hay un ciclo especial que organizan los amigos de Fantástico Observatorio del Cine, que tienen un ciclo de cine de terror realizado por notables veracruzanos. Hoy se exhibió una película, es la primera película de terror mexicana, ¿eh? Se filmó en 1933, Ramón Peón fue el director, y se llama La Llorona. Hoy eso se exhibió el día de hoy, con argumento de Guzmán Aguilera, Carlos Noriega, Jope y el veracruzano Fernando de Fuentes. Bueno, mañana este ciclo, que forma parte del Festival de las Flores Jalapa Llena de Luz, Fantástico Observatorio de Cine, va a exhibir esta película que se llama Doña Macabra, que se filmó en 1971 y fue escrita por el guionista y dramaturgo también, Hugo Argüelles, nacido en Veracruz. Doña Macabra es una película que dirige Roberto Gabaldón. Como decíamos, el guion lo escribió Hugo Argüelles, la música es de Raúl Lavista, participan ahí Marga López, que es Doña Macabra, Héctor Suárez y Carmen Salinas, que le hace, Marga López y Carmen Montejo le hacen la vida imposible a Héctor Suárez y Carmen Salinas, que este par de actores, también comediantes, hacen el papel de recién casados, entonces llegan con la tía a la casa de la tía, y Héctor Suárez, que se llama Otón Quiñones, tiene la idea de que las tías tienen un gran tesoro que no quieren saber dónde está, y se dedica toda la película a buscarlo, y él obviamente intenta en algún momento a liquidar a las tías, pero las que hacen todo el trabajo de liquidación son precisamente las tías, Doña Macabra, que pues les pone cada trampa especial, hasta que muere Héctor Suárez, bueno, Otón Quiñones, que es el personaje, y finalmente encuentra el tesoro, lo encuentra, pero muere. Doña Macabra se llama la película que se va a exhibir el día de mañana dentro de este festival y dentro de esta organización que realiza el Fantástico Observatorio de Cine, y se exhibe en Cinetix, aquí en el centro. Está, la función es a las 20 horas, Cinetix Plaza Zaragoza, uno de los nuevos cines que están aquí en el centro de Jalapa. Bueno, dice el maestro Richard, que le mando saludos, maestro Richard, ¿cómo está? Que dijimos que la universidad era en Taiwán y es en Taipei. Yo dije Taipei, ¿no? ¿O dije Taiwán? Bueno, sí dije Taiwán, una disculpa, pero sí, efectivamente, la sede es Taipei, que es China, ¿no? Precisamente la parte grande de China. Taipei es un centro completamente industrializado, comercializado y con grandes movimientos de dinero en Taipei, donde está realizando la Universidad Mundial y donde la selección de fútbol de México obtuvo la medalla de bronce, donde hay dos jugadores de la Universidad Veracruzana. Bueno, vamos. Habrán reconocido evidentemente la música, ¿no? Michael Jackson, otra estrella del pop mundial. Ayer recordábamos a Juan Gabriel de la cultura popular mexicana, muy conocido en nuestro país, en partes del continente americano. Pero Michael Jackson, en cuanto a cultura popular, pues desbordó en todo el mundo la figura de Michael Jackson. Lo recordamos porque un día como hoy, en Gary, Indiana, 29 de agosto de 1958, nació Michael Jackson, 1958. Como sabemos, falleció en Los Ángeles el 25 de junio de 2009. Entonces, hoy sería cumpleaños de Michael Jackson, que sin duda revoluciona parte de la música popular y sobre todo sus bailes, ¿no? Pero sus bailes se retoman de muchos elementos, ¿eh? De muchos otros músicos como Elvis Presley, como obviamente varios movimientos de los negros en los barrios, habitantes de los barrios de los Estados Unidos. Inclusive Resortes, nuestros Resortes, hacía algunos pasos que luego los hizo Michael Jackson. Pero además de eso, yo creo que la base de su música fue el gran productor y gran arreglista Quincy Jones, que logró tener este sonido de Michael Jackson. Entonces lo recordamos a este personaje de la cultura popular, que un día como hoy nació, 29 de agosto de 1958. Y ya nos vamos, aquí los esperamos el día de mañana a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Estaremos a las 14 horas en Voz Universitaria y si no a las 20 horas. Esperemos que ya desde las 14 horas sepamos la designación de la Junta de Gobierno para que demos la información de quién estará al frente de nuestra universidad en el periodo del 2017 al 2021. Día importante para nuestra universidad el día de mañana, estaremos pendientes.